del dial. Y volvemos a las calles con Julieta Arana desde la movilización y el paro de trabajadores de la viña. Buenas tardes. Ah, no, digo buenas tardes. Hola, bien, Juli. Buenas tardes, bien visto. Sí, no sé si tan buenas, porque acá lo único bueno que se ve es la organización y el poder que está teniendo esta concentración de personas de diferentes bodegas que, por lo que se ve, por las caras, por las expresiones, por los carteles, no van a dar ni un paso atrás. Y en este momento estamos en compañía de Ricardo Fernández, una de las personas que está dirigiendo la organización de trabajadores y trabajadoras autoconvocadas vitivinícolas. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. La verdad que es un día histórico para nosotros, porque hemos convocado a todos los vitivinícolas. Creo que estamos cansados de esta situación. Queremos cumplir el paro de 48 horas y lo vamos a cumplir como sea. Hemos sufrido represión en varias bodegas, nos han tratado como delincuentes, pero la única verdad que queremos un sueldo digno, lo único que pedimos que nos paguen bien estas grandes multinacionales que están acá en Mendoza, que se llenan de dinero y a nosotros los trabajadores los tienen tirados. Esa es la realidad. Y vamos a seguir a cumplir el paro de las 48 horas y nos vamos a manifestar. Y no vamos a permitir que toquen a un trabajador. Nos estamos enterando que están echando gente en la bodega en pleno paro de vendimia. Eso no lo vamos a aceptar tampoco. No queremos más, no queremos represión, no queremos que la patronal salga a castigarnos, queremos que la patronal salga a pagarnos lo que tiene que ser, porque nosotros trabajamos, nosotros somos el motor de la vendimia. ¿Cuántas bodegas se han sumado a esta movilización y a esta huelga general? Te puedo decir que casi todas las del país, en Cafayate, en San Juan, las de Tunuyán, San Rafael, obviamente no están acá, se han manifestado mucho allá. Acá prácticamente un 100% de acatamiento y estamos muy contentos porque la gente, por fin abrimos los ojos, que somos trabajadores, no somos cualquier cosa y nos tratan como si no existiéramos. Fuimos esta mañana a la familia Zucardi, la famosa bodega Santa Julia. Yo te puedo decir que toda la policía de Mendoza estaba ahí para recibir un puñado de trabajadores que solamente nos estaban manifestando. Entonces esa es la injusticia que nosotros vemos de la patronal. No nos miran como trabajadores, nos miran como si fuéramos un objeto, una herramienta que la agarran cuando quieren y la tiran cuando quieren. Queremos un sueldo digno. Lo único que pedimos es un sueldo digno y volvemos a trabajar como siempre, pero queremos un sueldo digno. Mencionábamos más temprano que este reclamo es un reclamo histórico que se viene realizando. ¿Qué pensás que ha contribuido para que detone todo y que se dé todo como se está dando en este momento con tanta fuerza, tanto enojo? Que no damos más. No damos más, no cobramos nada, la gente está pasando hambre. No llegamos con nuestros hijos, no le podemos comprar indumentaria. No damos más. En la finca y más en Santa Julia, esa bodega, hay gente que cobra 11 mil pesos por quincena. Entonces no damos más. Esa es la realidad que reventamos, hemos explotado. No queremos callarnos más. Siempre fuimos trabajadores humildes y callados. Éramos como los burros. Nos pegaban y agachábamos la cabeza y liquidábamos. Hoy no. Hoy vamos a levantar la cabeza y vamos a pelear por lo nuestro. Hablamos de muchísimas ramas que se empiezan a nuclear acá, pertenecientes al rubro de trabajadores vitivinícolas. Hablamos de viñateros, hablamos de trabajadores fijos en bodegas. ¿A cuánto está el tacho hoy en día? El tacho lo pagan como ellos quieren. Cuando hay mucha uva lo pagan a 23 pesos. Cuando hay poca uva que no te rinde nada lo llevan a 40. Pero realmente si vos vas a cosechar ahí, el que sabe de cosecha sabe que tenés que caminar todo el día por 20 tachos, no por 40 o 100 como eran antes, porque ahora son todas vinas, uvas finas. Entonces el racimo es chico y caminar más de lo que ganar. Esa es la realidad. ¿Desde el sector político quién se ha acercado? ¿Se han dado respuestas desde el Ejecutivo? No, la verdad que se ha arrimado con nosotros algunos legisladores como Lautaro, algunos entre otros políticos también, como el señor Mario. Pero realmente el sector político no hemos tenido apoyo nunca. Creemos que parte de la política son parte de los grandes bodegueros que están metidos, porque los políticos ayudan a que ellos tengan subsidios y al trabajador no le dan un mango de eso. Piensan sí en los empresarios, pero no nosotros. Lo ha demostrado todo político que ha entrado al gobierno. La movilización ahora, ¿en dónde termina? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a hacer una caminata hasta kilómetro cero con toda la gente para que todo el pueblo mendocino conozca la realidad. Que cuando van a entrar a una bodega y agarran un vino, es todo sacrificio y a nosotros no nos muestran. Muestran la parte bonita y no muestran los negros del fondo, porque así nos tratan, que somos nosotros. Ricardo, Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Ricardo Fernández, quien es uno de los dirigentes de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Vitivinícolas Autoconvocados. Hay muchas bodegas que ya se están haciendo presentes, Bodega Santa Ana, hay legisladores, está el legislador Lautaro Jiménez, que vamos a pedirle alguna cosa, Lautaro. Bien, muy bien, acá orgulloso de acompañar esta movilización histórica de las obreras y obreros de viñas y bodegas. Te escuchamos anoche en los videos que se hacían virales con respecto a las represiones en la bodega Zuccardi. Escandaloso, la verdad, ¿no? Acá el Ministerio Público Fiscal y la policía estaban privatizados. Un movimiento que ha sido nacional, que recorrió toda la provincia inclusive, y que justamente tenía en esos bloqueos una defensa muy importante de los compañeros contratados. El presidente de la COVIAR, el dueño de una de las bodegas más poderosas de Mendoza, tuvo todo el apoyo del Ministerio Público Fiscal y de la policía para ir a intimidar y apretar a los trabajadores. Un escándalo, la verdad, que muestra quiénes manejan el poder. Exacto, y situaciones como las que iba en Mendoza se han vivido o se han vivenciado, mejor dicho, en otros lugares del país. Bueno, la verdad que han sido movilizaciones impresionantes en lo que es el Valle de Cafayate, en Salta, donde a las 12 de la noche en punto estaba todo el pueblo en la calle manifestándose, recorriendo multitudinariamente, y muchos, muchos mensajes también en la zona de Caucete, de nuestros hermanos de aquí de San Juan. También Vitivinícolas ha tenido una llegada impresionante, ¿no? A pesar de que la federación había llamado a un paro que fuera pasivo, en donde cada uno se quedara en su casa, los trabajadores en realidad entendieron que el paro se hace en la calle, se hace donde tiene que estar, en la puerta de la bodega, en la finca, porque si no, la patronal llama uno por uno, despide a los contratados y quiebran la unidad. La única forma de estar unidos es estar activos, de estar todos juntos, y este movimiento que se ha surgido desde abajo es impresionante. ¿Ha habido algún tipo de respuesta a nivel nacional y a nivel provincial? La verdad que la respuesta hasta ahora que hemos visto es el apoyo del gobierno a los empresarios, ¿no? Sacando una conciliación obligatoria escandalosa en el medio del paro, en lugar de intimar a las empresas para que traigan una oferta, para que se sienten a negociar, el único interés que han mostrado es tratar de quebrar el paro y dividirlo justo en el medio de que se está expresando este movimiento histórico. Así que, bueno, eso realmente la gente se da cuenta y se ve de qué lado se pone el gobierno nacional, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora se va a movilizar hasta el centro de Mendoza. ¿Qué se espera a partir de la movilización y qué continúa? Estamos esperando que lleguen caravanas de obreros de Viña, de Rivadavia, de La Reducción, de Barriales, San Martín, Palmira, que salieron todos juntos de la zona este, también desde Luján y Maipú. Están llegando caravanas de compañeros para reforzar, porque esa es una manifestación de gran parte de la provincia. San Rafael, es cierto, se movilizó en la mañana, en el sur provincial. Pero esas caravanas que van a venir de la zona este, Luján y Maipú, están en camino por Ruta 40 en este momento a llegar, y calculamos que cuando llegue podremos avanzar en eso. Muchísimas gracias, Lautaro. Gracias a usted. Ahí estábamos escuchando también la palabra de Lautaro Jiménez, legislador presente de izquierda y de los trabajadores. Bueno, también presente, como siempre están también, formando parte de estas grandes movilizaciones, de estas grandes puebladas, en este caso un reclamo digno por parte de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. Juli, sí. Importante lo que acabamos de escuchar, esta situación y la persecución, ¿no?, por parte de un gobierno afín a las grandes bodegas. Estamos hablando en especial de la bodega de la familia Zuccardi, que está íntimamente ligada al poder, a distintos organismos empresariales muy poderosos, y que, esta situación romántica que nos quieren hacer, que nos quieren vender todos los años, que es la vendimia, que se la quieren vender al mundo, porque nosotros y nosotras sabemos muy, muy bien, y todos aquellos que hemos trabajado en la viña y que hemos tenido familia que ha trabajado en la viña, sabemos muy bien que la fiesta de la vendimia no es lo que nos venden, ¿no? Totalmente, totalmente, Gato. Y todo eso se está expresando aquí con una convocatoria impresionante de trabajadores como nunca antes había visto. Ya se está cortando la costanera, se ha cortado también lo que venía a ser la extensión sobre el nudo de la zapata. Uh-huh. Están las dos manos cortadas, así que, bueno, de aquí se está esperando, como mencionaba Lautaro y como mencionaba Ricardo también, de autoconvocados, que lleguen diferentes caravanas de otros puntos provinciales para ya arrancar la movilización. Tal cual. Bueno, qué bueno esto. Qué bueno esto, que haya unidad en esta lucha, que se visibilice. Y repito, algo que para mí es tremendamente... no sé si decir fantástico, pero que por lo histórico de esto, Juli, el hastío y el cansancio de los trabajadores y trabajadoras de una situación muy vieja, hace muchos años que no pasa esto y que se le tenía que poner un paro en algún momento. Yo creo, Gato, que has dicho la palabra clave, es cansancio lo que se ve, más que enojo, es el cansancio, es hasta la falta de fuerza en la voz para seguir reclamando. Escuchábamos a Ricardo recién con la voz, al palo, vamos a hablar corrientemente, pero a la vez también quebrada, porque también hay un cansancio muy profundo de esta espalda que se le sigue dando al pueblo y a todo el sector trabajador. Así que bueno, si te parece, retomamos comunicación en un ratito. Meta, Juli, y bueno, estamos a total y plena disposición, cualquier cosa que pase, cortamos y salimos con vos. Perfecto, acá estamos. Meta. Ahí estábamos escuchando a Julieta Arana. Ella está en esta movilización, este paro que se está haciendo en Mendoza y en distintas ciudades del país, también vale la aclaración, de los trabajadores.